raro. Tienes algo que me mata y yo quiero probarlo, poco a poco saborearlo, y lo quiero para mí. Te voy a rogar un beso, sé que te matan las ganas, y si tú estás puesta para eso, nos escapamos hasta por la mañana. Te voy a rogar un beso, sé que te matan las ganas, y si tú estás puesta para eso, nos escapamos hasta por la mañana. Un par de horas y la pasamos genial, no lo puedo negar, siento que me pones mal, babe. Yo tengo un par de trucos que te encantan, conmigo no te hagas la santa. Bailando se sabe quién es quién. Se traigan la botella de Hennessy. Y de aquí tú.